Sí, Cerve Azúcar, sigue tu flow, presenta la siguiente sección en la X. Libros en Mañanas X. El creador de Prince of Persia, el príncipe de Persia, va a publicar su autobiografía en forma de novela gráfica. Ay, sí, es muy chévere. Jordan Mechner es uno de los diseñadores de videojuegos más conocidos e influyentes. Es creador de, como tú bien lo dices, El Príncipe de Persia, que salió en 1989, Karateka de 1984. Él ha estado trabajando con novelas gráficas, pero una de las noticias importantes es que ha decidido contar la historia de su familia, una historia intergeneracional sobre cómo sus padres huyeron por poco de la Alemania nazi y cómo comenzó su carrera como programador. Esto también es su debut como ilustrador, es como tú lo dices, una novela gráfica autobiográfica que está disponible ya para conseguirse. Arranca a contar la historia desde 1914. Y pues es bueno ver uno de los creadores de los juegos más importantes de toda la vida, que era tan difícil de jugar. ¿Alguna vez jugaste? No. Uno caía a veces en un hueco y no tenía cómo salir. Era horrible. Frustrante. Era horrible, exacto. Pero todo el mundo pasó por ahí, por lo menos en El Príncipe de Persia. Sí, creo que todos los que conozco salieron de ahí. Así que bueno, es chévere también conocer su historia, cómo llegó a ser lo que es hoy en día. Y pues ya está disponible su libro biográfico en novela gráfica. Ahí está entonces el creador del Príncipe de Persia, que va a publicar su autobiografía en forma de novela gráfica en las mañanas de la X. Cuando tienes sed de más, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. Isuzu llegó a Colombia y trae las pickups con la tecnología diésel más avanzada, Euro 6, que no necesita Nuria, y modelos 2025 con precio de lanzamiento. Visítanos en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Conoce más en www.isuzucolombia.com.co. Con Isuzu, vive a tu manera. Aplica en términos y condiciones. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Estaba Fun For Me de Moloco en las mañanas de la X. ¿Qué es lo que más le molesta que otros publiquen en redes sociales? La pregunta está en nuestras redes sociales y ya tenemos respuestas. Carlos dice, esa gente que empieza a grabar los pies, camina y va subiendo el celular para mostrar dónde está. Me parece una absoluta estupidez. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. ¿En serio ustedes hacen los pies? Yo lo he hecho varias veces porque es que lo que estoy viendo al frente es simplemente magnánime. Entonces, pero ¿cómo qué? Como un atardecer cuando o al mar. En los bosques, ¿no?, de Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, bueno, no, entonces empiezo a caminar y filmo y levanto así épicamente la cámara del video y se ven todos esos árboles frondosos. Es que es muy lindo, es que es hermoso. También estuve por allá en un hotel muy fino en Los Ángeles, California. Sí, señor, y grabaste así. Y grabé desde el Skybar. Es un buen plano, es una buena narrativa. Caminando, una buena narrativa. Narrativa. Sí, ahí. Es un storytelling. Exacto. Bueno, no, ustedes son los que saben. Comprendidos. ¿Qué ha hecho usted, Andrés? ¿Qué grabaste? No, yo no he estado en ningún lugar fino de Los Ángeles ni en los bosques de Chapultepec, pero sí, la primera vez cuando regresé al gimnasio este año lo hice. Ah, sí, claro. Para que la gente me viera mis patas flacas. Y fue una vez y ya, porque no volvió. No. Sí fui más veces, pero estamos en una pausa. Continuemos. ¿Sabe dónde más? ¿Dónde? En el Empire State. Ahí toca. No hay otro plano. Subí hasta el Empire State y dije, voy a hacer el video. ¿No te dio detestable susto? De los pies. El detestable. Pero sí, es claro. A él, a Carlos que no le gusta. Y está bien, y estamos haciendo un canal de desahogo y está bien. Mira, por acá Tuchis dice, los que presumen que tienen excelente redacción y ortografía dicen que son súper obsesivos con el tema, pero cuando hacen sus publicaciones se nota que no revisan sus textos. Yo siempre. Van dos. Obsesivo con la ortografía y voy y publico cosas y sí, a uno se le van cositas. Caro en una sola frase dijo, las fotos de las parejas. Uy. ¿Por qué, Caro? Algo pasa ahí, Caro, algo pasa ¿Por ahí. ¿Por qué, Caro? ¿Qué no, pasa? Yo estoy de acuerdo con Caro, pero porque después es una pereza borrar cuando ya no hay relación. No, pero ¿qué es este fatalismo, Gadiana, por Dios? Yo no soy partidaria, a menos de que sea una cosa súper consolidada. Ya, claro. ¿Sabes? Pero después, uy, ahí es cuando uno se entera de cosas. Y también Rafael Núñez que dice, los runners en sus maratones se creen una raza superior, luego que suben una selfie rojos como un tomate. Y tú que él no corre. Correr es sufrir. Yo admiro mucho a la gente que corre. Sí, total. Mucho, de verdad, porque no es fácil, no es chévere. Entonces, por ahí, no sé, si usted quiere compartir, igual hay gente muy chévere que dice que realmente no les molesta nada. Bueno, que bien. Cada quien verá que... Que sube, que pone, que hace en redes. Sí, y está bien, dice, pues para eso son sus redes. Ajá. Andrés dice, contenido que promueve estereotipos dañinos o discriminación. Oh, boy. Y también por acá dice, por ejemplo... Laura, no, que la gente que se graba llorando. La gente que se graba llorando. Es difícil de ver, ¿no? Dice, no entiendo por qué lo hacen. Sí, ella lo está diciendo, no somos. Sí, lo que tengo entendido que he visto cuando la gente se graba llorando es que está tratando de ir en contra de lo que supuestamente, por estereotipo generalizado también, por estereotipo. Representa estar en Instagram, ¿no? Felicidad. Entonces se publican diciendo porque uno no está feliz todo el tiempo, entonces voy a publicarme llorando. Ok. Entonces, pues uno dice, ¡ouch! ¡Qué dolor! Sí, y Kike dice que presumen de buenos samaritanos dando cosas a la gente en la calle y se graban haciéndolo. Como Mr. Beast. Uh-huh. Algo así, no, yo si él me da a mí, yo sí agradezco. Es que si quiere grabar dándome algo, que lo haga, que está bien. Mr. Beast está en las noticias hoy porque ¿sí? acaba de firmar un contrato para hacer un reality con Amazon Prime. Ok. Bueno, qué buen billete levantó. Más. Más plata. Más plata. Más plata. Sí. Este muchacho, hombre. Mil concursantes. ¿Sí? Eso es un número importante, cuádrelos. 5 millones de dólares en premios. Será el programa de juegos más grande de la historia. Yo quiero... ¿Qué dice más? Claro, él va a trasladar un poco sus dinámicas de redes a este reality, donde uh-huh. él entrega dinero a uh-huh. cambio de ciertos retos, ciertas pruebas, y se ha vendido como el programa de juegos más grande de la historia, la mayor locura de Mr. Beast, desde construir 100 pozos en África hasta hacer competir a distintas personas entre 1 y 100 años por 500,000 euros. El estadounidense ha hecho de todo con sus uh-huh. redes sociales y ahora se traslada a la televisión de la mano de Amazon porque ha llegado el momento de ver este reality. Beast Games se va a llamar el nombre del programa. Uh-huh. 1,000 concursantes luchando por conseguir 5 millones de dólares en premios, romper otros récords. Aún no se conoce mucho más, ni fecha de inicio del programa, pero lo que sí es seguro desde ya es que va a ser un éxito. No, ya, esto obvio. Está bueno. Cae parado. Claro. Tan chévere. Y usted cuéntenos qué es lo que más le molesta que otros publiquen en redes sociales en Mañanas de la X103.9 FM. Jack Antonoff y Bleachers con Modern Girls en Mañanas de la X. Acepta el reto 21, recibe descuentos desde el 40% y crea hábitos saludables. Inscríbete ya en Plan Black de SmartFit en www.smartfit.com.co y entrénate para la vida. Aplican términos y condiciones. Bruno Mars no le debe millones en una deuda de casinos a MGM Resorts, a pesar de lo que han dicho los reportes y las noticias en las últimas 48 horas. La noticia la publicó ayer TMC. Uh-huh. Un representante de MGM Resorts International le ha dicho a TMC que el cantante no tiene una cuenta de 50 millones de dólares de apuestas con ellos, aunque se ha dicho lo contrario. De hecho, MGM salió a defender a Bruno, llamando la acusación de que debe una masiva suma completamente falsa. De hecho, el lugar de Las Vegas está muy emocionado de colaborar con el ganador del Grammy nuevamente en el futuro. Así que dicen... Oficialmente estamos orgullosos de nuestra relación con Bruno Mars, uno de los performers, uno de los entretenedores, uno de los músicos más emocionantes y dinámicos del mundo, desde sus shows en Dolby Live, en el parque MGM, hasta las presentaciones en el Bellagio. La marca de entretenimiento de Bruno Mars atrae visitantes de todas partes del mundo. MGM y Bruno se mantienen en una sociedad a largo plazo que está enraizada en el respeto mutuo, y cualquier especulación de otra índole es completamente falsa. No tiene deudas con MGM. Juntos estamos emocionados de continuar creando experiencias inolvidables para nuestros invitados. Entonces, ahí está Dirty. Bueno, no estuvo bien aclararlo. Sí. Ahora, pueda que sea un gran cliente y por eso sale también a defender. Yo también defiendo a mi mejor cliente. Esta actualización llega después de que un reporte empezara a circular la pasada semana que decía que MGM básicamente era dueña la empresa de Bruno Mars debido a una cuenta de apuestas que valía decenas de millones de dólares. Aunque Bruno no se ha referido al chisme, MGM hizo claro que no hay nada oscuro sobre su relación de negocios, y de hecho Bruno Mars continuará su residencia en ese hotel muy pronto. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Kenya Grace con Strangers en Mañanas de la X. Hablemos de un nuevo fenómeno, Andrés, llamado la despersonalización. ¿De qué se trata? Pues en psicología, la Asociación Estadounidense de Psicología define la despersonalización como un estado mental en el que el yo parece irreal. Los individuos se sienten distanciados de sí mismos y generalmente del mundo exterior, y además los pensamientos y experiencias tienen un carácter distante, onírico. Básicamente es cuando sentimos que en un momento de estrés o en un pico de ansiedad, uno siente que el cuerpo va por otro lado o uno no, ¿te ha pasado? No le pertenece. Pues en momentos profundos de tristeza seguramente sí se puede sentir algo parecido a eso. Otros se sienten como observadores externos de sus pensamientos o de su cuerpo, atrapados en un estado desconectado, y es lo que se suele llamar como piloto automático. Estoy en piloto automático. A veces pasa que uno tiene problemas, que uno tiene situaciones físicas, mentales, o simplemente que está pasando por experiencias de despersonalización. Plenamente conscientes de lo que está pasando. Y haces de manera mecánica las cosas. Exacto. La intensidad varía de persona a persona, de situación a situación, pero por lo general se sienten fuera de sí mismos todo el tiempo, como si estuvieran perceptivamente en otro estado, ya sea alicorados o bajo los efectos de sustancias, no de manera sobria en ninguno de esos momentos. ¿Por qué sucede? Pues según los expertos de esta entidad, la despersonalización es un síntoma de que algo anda mal. Los episodios disociativos y los trastornos como la despersonalización suelen ser el resultado directo de niveles elevados, ya sea de estrés, de traumas, de depresión o ansiedad, y también situaciones accidentales físicas, como un accidente, cuando pasa, cuando ya el cuerpo y la mente sabe y siente que no puede hacer más por su vida en ese mismo instante, hay despersonalización. ¿Qué se puede hacer? Siempre recomendarles, pues, visitar expertos, especialistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, etc. Pero es una situación y es un término que se ha venido mostrando, sobre todo en TikTok. Estas son Mañanas de la X103.9. Al mejor estilo Triumph, aprovecha descuentos hasta de 30 millones. Cosas que son virales el día de hoy en redes sociales: la entrevista de Don Lemon con Elon Musk salió ayer. Estuve viendo pedazos, todavía no he visto la entrevista completa. Entré al archivo, vi la introducción. Tenía sus numeritos, pero me sorprendió que no tuviera más números. Pensé que iba a ser apabullante. Sí, que iba a ser grandísima la reacción a la entrevista de Don Lemon. ¿Será que les da pereza ya? Pues es que es Elon Musk, ¿no? No sé si sea tanto que no es tan popular, tan interesante, no es tan viral. Puede ser. Como que uno piensa que ¿qué es más grande de lo que es. Ya. Sí, y además porque como nosotros tenemos que navegar ese entorno de la tecnología, claro, de lo que pasa, entonces estamos un poco más... Lo vemos más, siempre. Que es lo que tú hablabas de salimos a la calle y le preguntábamos a la gente quién es Taylor Swift. Es algo parecido y tal vez uno, creo yo, piensa que el morbo de la entrevista que salió mal, sí, llamaría la atención, pero hay más cosas para ver, menos... No sé, más rápidas y más fáciles de ver. De acuerdo, ser, y no sí, solamente la longitud, sino volvemos a lo que decías, el interés público. No es de tanto interés público el drama de Elon Musk con X. La entrevista completa está, repito, en YouTube, en el canal oficial de Don Lemon. Don Lemon había cerrado un negocio con Elon Musk para transmitir un programa de entrevistas a través de la plataforma. Esto se había hecho con el propósito de tener los dos lados de la moneda en la plataforma. Por un lado, Tucker Carlson, el reconocido comentarista de derecha. Y por el otro, Don Lemon, despedido de CNN y muy reconocido comentarista de izquierda. Tiene 441 mil visitas. Sí, no. Y la comparo con la entrevista que le hizo este exjugador de fútbol americano a un comediante llamado Cat Williams. Ah, te contaste que es una locura. La entrevista con Cat Williams de este famoso exfutbolista en el canal de él que se llama Club Shay Shay. Así se llama, Club Shay Shay, el canal. Tiene 62 millones de visitas. Yo digo que es más fácil de ver. No, dura ¿será? 3 horas. Ah, no, entonces no, yo no entiendo, Alejandro, no entiendo, no logro entender. Dura 3 horas con relación a la entrevista de Elon Musk. La entrevista de Elon Musk y de Don Lemon dura 1 hora y media. Ahora, Lemon. La entrevista con Cat Williams dura 2 horas y 46 minutos y tiene 62 millones de visitas en 2 meses. ¿Pero no sientes que tal vez por tener una relación con el deporte sea un poco más masivo? Exactamente. Gracias. Es por eso. Es ya. Porque no es, porque el tema este ideológico o tecnológico no es tan grande. No. Uno pensaría que sí, pero no lo es. ¿Sabes que me asombra que se le haya permitido publicarla? ¿En YouTube? No, pues él tiene todas las posibilidades de publicar la entrevista. Ahí el tema sí, pues más allá de que se le haya permitido en la plataforma, ¿o dices tú porque Elon haya prohibido utilizar? Sí, yo pensé que él, como se paró, dirá, y esto no puede salir nunca. Claro, claro. Y salió. Pues sí se paró en medio de... Y vimos cómo reaccionó y pasamos el audio la semana pasada. Porque me pregunta eso. Fácilmente le puede decir, usted me hace favor, no publica esto, nos vemos en problemas. Y bueno, quién sabe cómo fue ese contrato. Noticias rápidas. En Mañanas de la X, la Policía Federal de Brasil ha recomendado que se acuse criminalmente al presidente Jair Bolsonaro en conexión con un esquema para falsificar su tarjetón de vacunación de COVID-19. En parte no para viajar a los Estados Unidos durante la pandemia. Si los fiscales federales deciden perseguir estas acusaciones, sería la primera vez que un expresidente se ha enfrentado a cargos criminales en ese país. ¡Qué locura! Y sería muy chistoso que... ¿Qué? ¿Por ahí? Sí. O sea, tanta cosita. Eso fue noticia, ¿no? Y fuera por ahí, sí, claro. Su viaje. No quería. Sí. Ay, mira, el pasado no perdona, Alejandro, dice el dicho. Son mañanas en la X103.9. Dirty, ¿te han insultado recientemente en redes? No, afortunadamente no. Qué bueno. Es que yo lo que yo le... Dayana está muy blindada. ¿Por qué? Porque yo no tengo opción a comentarios. Ajá. Yo mocho todos los comentarios. Los únicos comentarios que permito es de la gente que yo sigo. Y las etiquetas. No me dejo etiquetar. Las menciones. No me dejo mencionar. ¿Andrés lo han insultado? En redes sí. Últimamente. ¿Recientemente? No, últimamente no. No, es que he estado también calmadito. No, okay. Claro. ¿Cómo contesta cuando usted, cuando se siente insultado, cuando lo insultan en alguna red social, cómo contesta? ¿Les echa la madre? Depende. De uno? Una vez él se peleó en una publicación del Espectador. Oh my goodness. Por la changua. O sea, oh no. Me peleé con una persona de la costa caribe. Escogiendo batallas innecesarias, Andrés Salazar, desde el año 2019. Exacto. Y se enojó con una persona de la costa. Peleando con alguien desconocido en un perfil de un reconocido medio de comunicación por una changua. Pero sí, es tierno. Sí, soy. Y no además, es tierno. Y además, claro, había mucho furor en la publicación y hubo bandos. ¿Cómo va a haber bandos. Furor por una changua? Hubo bandos que me apoyaron. ¿Qué les pasa? Y otros que me bambulearon. Lo bambolearon. El caso es que a veces respondo como bien, o sea, normal, sin ofenderme, uh-huh. sino que caliente, le pregunto a la persona. ¿Cierto? Y otras veces no mido un poco las consecuencias, Alejandro, pero últimamente no. Tú, Alejandro. A mí me insultan todo el tiempo. ¿Y contestas? En ocasiones. ¿Y cómo contestas? No, pues, ¿peor? Antes era muy grosero para contestar, ya no. Ya no. Okay. En la mayoría de los casos simplemente como que borro y bloqueo, que también es algo bastante inmaduro de hacer. No, porque inmaduro, estás cuidándote. No, es inmadurez. Es cuidado mental. No es cuidado mental, es pura inmadurez digital. La revista Time está publicando un carrusel en su cuenta de Instagram de... Sí. Recomendaciones que hacen los terapeutas para responder a los insultos digitales. Ah, bueno, eso está chévere. A ver, empecemos. Una terapeuta llamada Ajita Robinson, Ajita McSween. Ajita McSween. Sí. Dice que la mejor manera de responder a un comentario ofensivo es diciendo gracias, pero no estoy aceptando retroalimentación sin pedirla. Eso está chévere. Thanks, but I'm not accepting unsolicited feedback. No seas sapo, lambón. Exacto. En palabras políticamente correctas, sí es. Sí. Otro terapeuta de la revista Time, consultado por la revista Time, dice que la mejor manera de contestar es decir qué cosa tan salvaje de decir en voz alta. What a wild thing to say. Okay, ya. Out loud. Listo. Se queda perdido. La siguiente recomendación de otra terapeuta consultada por la revista Time sobre cómo contestar a los insultos en redes sociales es ¿cuál fue su intención con ese comentario? Está bien ponerlo a analizar. ¿Qué buscaba con esto? Creo que es bastante pasiva-agresiva la actitud. Me encanta. What was your intention with that comment? Sí, bien. Y pues cuando todo eso fracase, deje que el silencio hable más duro que las palabras. A veces simplemente no hay razones para dignificar a una persona difícil con una respuesta, dice otra terapeuta consultada por la revista Time en la mañana de hoy. Esa sí es, la practico mucho y lo hago después de haber redactado la respuesta. Ajá. Me tomo 3 segunditos en donde me llama la conciencia y digo, ¿para qué? Lo borro y ya. Suelto su mano. Y se va. Y se marchó. No hay nada más lindo que ver a un troll marchitarse esperando una respuesta. Eso es divino. Sí. El silencio es muy poderoso. Porque están buscando una retroalimentación y como no hay, tú ves cómo se marchita. Es bello. El director de la película original The Crow ha hablado. Alex Proyas. ¿Odio? La odió. Claro. No es fan de la idea de la adaptación de la película, la nueva versión que se va a lanzar el próximo 7 de junio. Las reservas de Proyas no vienen de un sentimiento de propiedad de la obra, sino de fidelidad a la estrella original de la película, Brandon Lee, quien falleció cuando una pistola funcionó mal durante la producción. No disfruto ver cosas negativas en el trabajo de otros colegas cineastas, escribió en una publicación hace unas horas que después borró el señor Proyas. Y estoy seguro que tanto el elenco como el equipo tenían las mejores intenciones, como siempre las tenemos en cualquier película, así que me duele decir algo más sobre este asunto, pero creo que la respuesta de los fans habla muchísimo de esta película. The Crow no es solamente una película, Brandon Lee murió haciéndola y fue terminada como testamento de su genialidad perdida y su pérdida trágica. Es su legado y así debería mantenerse, escribió Alex Proyas en su cuenta de Facebook hace unas horas. Bueno, está bien, él quiere respetar su memoria, pero pues siento que es entretenimiento. Y lo que hablábamos la última vez es para una nueva generación que tal vez no tuvo la posibilidad de ver la primera y puede generar consumo, así no nos guste mucho. Se ve chévere. ¿Ves? El personaje se ve chévere. Está para eso, para la nueva generación, una nueva historia de amor, de que sobrevive a la muerte, y ahí está. Ahí está entonces. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Miss You, I Miss You, canción de Blink-182, escrita por el guitarrista Tom DeLonge, co-escrita por Mark Hoppus, por el baterista Travis Barker y producida por quien fue clave en el éxito rotundo del fenómeno del pop punk, Mr. Jerry Finn, ya fallecido. Finn había hecho con los Blink un disco muy famoso llamado Enema of the State. Enema of the State, que creo que es de 1999. Enema of the State fue un disco rompedor. Acabó con absolutamente todo. Fue un fenómeno muy contundente que hizo del punk algo pop. Mr. Finn había producido el Dookie de Green Day. ¿Ah, en sí? 1994. Ah, bueno, no, es que te pones el respaldo. Sí, claro. Ya, fijo. Poderosísimo. Sí. Esta canción está inspirada en The Nightmare Before Christmas. Ay, no puede ser, El extraño mundo de Jack, qué maravilla. De Tim Burton. Sí, que como productor, hay que recordar que esa película pasa mucho. Muchos creen que él fue el director, él fue el productor ejecutivo. Sí. Son mañanas en la X103.9 FM. Mark Hoppus toca el contrabajo en esta canción, inspirado en The Cure. Ah, no, o sea, todo está lindo ahí. En una canción llamada The Love Cats. Sí, claro. Esa es la inspiración. Son mañanas en la X103.9. ¿Estás lista para Blink? No. Vamos a ver a Blink. Vamos a ver a toda esta gente enloquecer. ¿Andrés va a enloquecer? No voy a enloquecer, voy a estar muy atento. Viendo la banda. Estás on voy a enloquecer con Limp Bizkit. Con ellos voy a enloquecer. Uf, ese video. Ayer por fin vi el video. De ellos en Argentina. Ah, sí. Uy, la O. Ay, sí, amigo. va a temblar, no, ese parque. Igual, no sé si le lleguemos. ¿Por qué? A lo que hicieron ellos. Ah, es que los argentinos son otra cosa. Yo veía eso y yo, no quisiera estar ahí. Pero se ve maravilloso, o sea, se ve muy brutal. Tengo abierta la aplicación de Suno para hacer canciones. ¿Tienen alguna petición? ¿Petición? ¿Les gustaría crear alguna canción? Una canción que hable de el frío y el hambre. That speaks about cold and hunger. ¿Qué más? ¿Qué más hay que decirle? ¿Cómo suene a, que suene a o no lo permite? No, si usted dice que suene a Portishead, él le dice, no podemos usarlo. Ah, ya. Trip, pero género sí. Sí. Entonces trip hop. Ok, a trip hop. Trip hop song that speaks about cold and hunger. Y voz femenina. Voz femenina. Vaya. Female voice. Okay. ¿Qué más? ¿Más detalles? Se puede ponerle como que en alguna parte de su letra tenga la palabra Diana. That has the name Diana. Aquí. Okay. In the lyrics. Uf, qué increíble esto. With violin. ¿Te imaginas? Section. Es un hit. Perdón. Claro. Con una sección de violines. Eso. Perfecto. With a violin section. Vamos a severo éxito. Son mañanas en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Mientras uno nos hace esta canción, nosotros seguimos hablando de música porque Eddie Vedder de Pearl Jam está en las noticias y dijo, contó su experiencia llevando a sus hijas a Olivia. Un concierto de Taylor Swift. A Olivia y a Harper. Estuvo en un show en Seattle, obviamente, en el 2023. Estuvo hablando en un podcast y contó su experiencia. Dijo, me recordó al público de punk rock. Estar alineado junto a todos los inadaptados de nuestra ciudad en el pasado fue estimulante y poderoso. Tenía una camiseta que decía, It's me, hi. I am the father, it's me. Chévere. Muy chévere. La preparación previa, la fabricación de pulseras de la amistad, la generosidad de las chicas y los chicos, cambiar estas pulseras en diferentes mensajes. Todo lo que sucede alrededor del concierto de Taylor fue lo que a él lo conmovió. Y recordó sus momentos que generaba esta unión entre los fanáticos de este género, o él como fanático del punk rock. Era eso, era una tribu. Uh-huh. Y lo vio en el concierto de Taylor Swift. Y entonces lo comparó por eso, como toda esta comunidad que nace alrededor de, y todas las dinámicas que también suceden por un concierto, por un artista, y pues tuvo la oportunidad de vivirlo por sus hijas. Cuando regresemos vamos a poner la canción de Trip Hop, que habla sobre el frío y el hambre, cantada por una voz femenina que tiene el nombre Diana en las letras, con una sección de violines en instantes de Mañanas de la X. Promises de Sam Smith, que viene para Stereo Picnic en Mañanas de la X103.9. La camioneta familiar que buscas está lista. Volkswagen Tiguan, espacio, tecnología, seguridad y un gran desempeño. Ahora con bonos de descuento de 13 millones de pesos y precio desde 176 millones 990 mil pesos, financiando con Porsche Movilidad y sus aliados. Conócela ya en un concesionario. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.co. Son las mañanas en la X, Uribe DJ, y está en las mañanas listo para Stereo Picnic. Estoy listo. Estamos listos. Muy bien. ¿Ya tiene manilla? Ya tengo manilla, ya tengo todo, tengo actitud, ya, estoy preparado. Ya, suficiente. Sí, ya. ¿Tiene ya algo viernes, que lleve? 125 desde el Parque Simón Bolívar. Correcto, allá estaré. ¿Qué cargas? Curitas, ¿qué cargas? Exacto, que no puede faltar en parche, en lo que llevas. Un tarrito de agua. No. Sabe que no. Gel antibacterial. Primero, pues, no creo que lo dejen entrar. Gel. Un tarro de agua, no sé. De pronto sí. No, de pronto un morralito breve. Cómodo. Como con un plástico, un poncho de la lluvia. Un poncho de esos plásticos por si acaso. Bien. Ajá. Bien. Y ya. Perfecto. ¿Tiene expectativas? Ah, la batería portátil para el celular. Perfecto. Bien. Una batería. ¿Tiene expectativas? No, realmente no. No, sí. Fantástico. Sí, exacto. Que venga lo que venga. Bien. Así es. Que venga lo que venga. No tengo así como mucha expectativa, porque el problema de las expectativas es que uno mismo se las infla mucho. Se encarga de. Entonces, cuando uno tiene muchas expectativas, suele no gustarle mucho ciertas cosas. Uh-huh. Entonces, yo prefiero ir sin ninguna expectativa y que me sorprenda. Además, que mi mayor expectativa realmente, pues, que quiero también dejarla a un lado, ¿qué es? Es el cambio de ubicación. Okay. ¿No? Que es, a ver cómo le va. Claro, que espero que sea muy positivo y que el cambio al Parque Simón Bolívar sea una grata experiencia para todos. Perfecto. Estas son Mañanas de la X103.9 FM, Uribe DJ. Estábamos jugando un poco con la nueva aplicación que se llama Suno. Oh, ya sé cuál es. Que crea canciones. Sí. Con instrucciones al mejor estilo de ChatGPT, pero para música. Sí. Okay. Y decidimos pedirle una canción de Trip Hop que hable sobre el frío y el hambre, cantado por una voz femenina que tenga el nombre Diana en las letras, con una sección de violines. Escuchemos el resultado de Suno, a ver qué nos creó. For you. ¿Cómo la ven? ¿Serán los violines? ¿No los dejó ir, Andrés? Sí, no hubo violines. No los vi. Ahí se acaba la canción. ¿Acaba así cortada? Es una parte, es un pedacito. O sea, voy a hacerle un fade out y la voy a poner en 1-2-5. Por favor, varias cosas. Siento que no tiene claro el uso del violín y el género trip hop. Sí, no sabe qué es trip hop. No. No. La forma en que sí compone y lo saca vocalmente, wow. Yo creo que también tocaría, bueno, es que no se pueden usar referencias que ya existan, ¿no? No. Pero sí tocaría describirle musicalmente, seguramente a alguien que sepa, pues le va a describir cómo tienen que ir las tonalidades, cómo tendría que ir el tempo, cómo tendría que ir las baterías, no sé qué, para que de verdad suene lo que esperamos. Por eso te dije, yo creo que vamos a esperar algo. O tricky, no sé, pero no tiene que ver nada con trip-hop. Es balada pop. Es una balada pop. ¿Cierto? Parece más una canción de Spice Girls. Sí. La magia está en el prompt. Claro. Mientras más la específico... Sí, mientras más específico sea usted en el prompt o en el texto pues que introduzca, ahí más pro sale la cosa. ¿Alguna inquietud? ¿Le gustaría crear una canción? ¿Lo intentamos? Sí, vamos. Entonces, vámonos. Yo sí quiero... vamos a crear una canción pop dance. ¿Okay? Pop dance. Correcto. Que tenga... influencias de trash metal. Voy a hacer algo raro. Genera conflicto, me gusta. Quiero generar un prompt complicado, correcto. Hay que poner. ¿Inspirada en dónde? ¿En qué ciudad? No, que tenga coros gospel. ¿Coros gospel? Sí. Sí. ¿Y de qué trate de qué? De la changua. Ahí está. Esa canción va a tratar sobre ir a un festival de música. Okay. Listo. Por ejemplo. Okay. ¿No? ¿Qué voz quieres? ¿Quieres una voz hombre? Masculina. Masculina porque si me fui... trash metal, me fui muy heavy, lo sé. Pero pues vamos a ver qué sucede. ¿Con voz de hombre joven, adulto? Ah, pongámosle voz de hombre joven. Bueno, John Boyce. Ajá. ¿Qué más le metemos a eso? Ya, está bien, hace falta. No le metamos instrumentos ni nada, no, ya sí. Está específico todo el rollo. Y que cierre con las palabras right now. Let the song end with. Me encanta. Bien. Lyrics. Claro, como para que cierre de alguna forma, vamos a ver. No. Right here, ¿Será que uno le puede decir cuánto dura? ¿Que dure tanto tiempo? Eso le iba a decir, porque si le decimos que dure más de 2.5, por ejemplo, que dure 2 minutos. Ya la mandé así. Ah, bueno, mándela, listo. Cuando regresemos tendremos la creación Frankenstein de Uribe DJ con Suno, de una canción de pop dance con influencias de metal y coros de gospel. En instantes. Cruel Summer de Taylor Swift en Mañanas de la X, la canción de Uribe DJ que es cantada o interpretada por una voz masculina con tonos pop dance e influencias de thrash metal y coros gospel, se llama The Festival Vibe, aquí está. Uy. Número uno. Cuando uno le dice lo de gospel y trash, lo que hace es usar las palabras y las mete dentro de la letra, pero no utiliza Las ritmos. Influencias, ya entiendo. Pero no, está bien. We're banging to the rhythm. Pumping through our veins. Jumping to the bass drop, breaking all the chains. Jumping to the bass drop, breaking all the chains. The crowd is falling wild. the crowd is roaring wild. A ver si cierra con Right Now, vamos a ver. Que dura Extended Mix, 9 minutos. Se acabó. No. Ah, él solo da un fragmento. Toca pagar para, seguro toca pagarle. Yo me para imagino, que, no sé cómo se. 1:18 dura esta. Esta me pareció más cercana a la descripción. Me gusta, que, me que gusta. Que le dimos que la primera. Pues si es pop dance, trash. Es, va a ser, es mi canción. No tiene nada. Es mi canción de esta semana. Ahí está. Esta semana. We want to fight. La voz. Es, bien trash, sí está bien trash. O sea, bien basurita. Pero sí, esa letra está muy regular. Pero sí. Digamos que para lo de la composición, sí. Hay una cosa en mí que me alegra y es que le falta mucho. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, asustico. Rítmicamente y sonoramente tiene cosas descristantes. Sí, la voz. La letra es bien pichis, bueno, pero claro. 360 grados. O sea, sí, para hacer esto, ¿y lo, sí, lo claro, hacen pero, qué? ¿Usted la pone en la descripción y en 10 segundos? Sí, más o menos. Claro, pero ahora ya, imagínese donde usted tenga el tiempo libre de escribirle la letra para que le haga la música y la cante además, por ejemplo. Ahora, ¿sabes? Sí que me doy cuenta que instrumentalmente se siente muy organética. Así es. O sea, sí se ve que... No, pues es que sí, tiene que estar muy sintetizados todo. Tiene un banco de instrumentos ya digitalizado, claro, que nunca va a sonar como pues básico, natural, ¿no? Seguro, tal vez, si hay una opción de pago, los instrumentos mejoren. Puede ser, seguro tienen como algún tipo de eco que les da un cuerpo más interesante, pero... Es increíble, es igual. Pues la plataforma tiene listados ya. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, de las canciones más populares que se crean dentro de ella. ¿Cuál es la más popular, sabemos? O sea, aquí está, se la acabo de mandar a Andrés. Se llama The Jig. ¿Y sabemos de quién es? ¿The Jig? No. Increíble. Dice que, es un, dice que es un drill and bass de 8-bit progresivo con un bajo slap ecléctico polirrítmico. Es que sí, la descripción está mucho más técnica. Claro. Progressive 8-bit jazz, drill and bass, polyrhythm, eclectic slap bass. Tiene ya 31,008 plays. Ojo a la letra. A ver. ¿Lista? Báilalo, Kurrama. Mire, puedo entender por qué es tan popular. ¡Claro! Mire, le puedo decir que usted monta esto en un TikTok y se vuelve viral y se mete al Spotify Top 50. Así, así de graves están las cosas. Se lo juro que ya debe estar. Se mueve de cortina para siempre. La cortina de mañana. Se llama Jig. No dice nada más. Oiga, 5 minutos. Pero oiga que esta parte es la más chévere. ¡Oh! Esa bueno, parte, a mí esa parte me llega al corazón. Sí, ya. Ahí va. Vamos. Diga, pues. ¡Qué parrandón! ¡Hey! ¿Cómo la número dos? ¡Mamushka! No, ya nos fuimos muy lejos. La número dos, enseñando la aplicación que genera canciones con inteligencia artificial, se llama Asian Funk. Y es un funk asiático. Asiático. Hoy deberíamos comer pad thai solo por eso. Y esta primera la supera como por 29,000 plays, porque el segundo lugar tiene solo 4,892 reproducciones. Ok. Escuchemos Asian Funk, la número 2 en el listado de popularidad de Suno. Ok. Buen bajo. Sí, esta suena mejor. Oye. Mamushka. ¿Será voy que a hacer canta? Una canción que se llame Mamushka en honor a los locos Adams. Esa se creó hoy. Bueno, esto es ya muy está trendeando. No tiene letra. Instrumental, ¿no? No tiene letra, sí. No tiene letra. Okay, pero buen beat ahí como tiene que para... pasar algo. Si no pasa nada, suerte. Algo diferente. No va a pasar. Si no pasa algo, no sé, un cambio de ritmo, de lo que sea. Ahí va. Ok. Y ahí vuelve. Ahí vuelve sí. El beat. Claro. No está mal. Sí, por lo menos suena mejor que las otras terrible. Dos. No, pero a mí escuchamos, me gustó la número uno. La número uno. La número tres. Top tres. ¿Cómo se llama? Se llama Kreislauf. Ok. Ok. ¿Y es una miedo. Canción de New Metal. Uf. Oh, vaya. Tengo miedo. Es así. Ok. Wow, esto sí estaba bueno. Se fueron potentes. Pues por lo menos estaba más acorde al género. Pues Gojira. La voz ya no. La voz ya se fue. Ahí entra, sí, entra K-pop. Bueno, dieron con la formulita New Metal, ¿no? Sí, eso sí. Increíble. Estas son canciones que usted está escuchando generadas por inteligencia artificial por medio de una aplicación llamada Suno. ¿Será que sabe merengue? Seguramente. ¿Identificará el merengue? Porque yo, tal vez tiene claros. Creo. Puede ser. Increíble. Veamos la prueba. Se me hace increíble, de verdad. Mira, o sea, de verdad, esto está mejor que mucho grupo que he oído en el pasado. Una canción de merengue. Wow. A merengue son... Ey, pero eso está, es chévere. Pero una como, canción como, de merengue. Pero no sé cómo le va a reconocer el género merengue. Es que por una canción de merengue que hable de una hora más de un día de 24 horas. O que hable de un depredador marino sí. Que tiene una aleta que va por encima del agua. O un hoyo. A ver, let's speak about a sea predator. Con una aleta. With sí. A fin. Pero ¿cómo traduce merengue? Merengue. Merengue es un merengue. Speak about a predator. No creo que la tome. Que no? Yo no creo que la tome. That flows. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que saque el tiburón? Pero esto puede estar en un listado de metal. Pero facilito. fácil. Esa canción es de, o sea, esta canción facilito. Está chévere. Sí, esta canción está bien chévere. Hecha. ¿Oh? Está bien chévere. Hecha. Y mira el break. Sí. Esto está muy bueno. Sí, señor. Esta es la Asian Dub Foundation. Chris Love se llama esta canción. Chris Love. Ah. Esto fácilmente sí puede ir en una... Ya tenemos la... ¿Ya? Bendito. La canción. Ya tenemos el merengue. Se llama La Sirena de la Mar. Esto suena muy a Tokyo Hotel, ¿no? Esta sí. Vaina. ¿Vieron? No era claro. Necesario Tokyo Hotel. No, ellos tuvieron cositas Tokyo chévere. Tokyo Hotel pudo ser un mail. A merengue song that sings about a sea predator with a fin that floats over the water. Y dijo, La Sirena de la Mar. La Sirena. Latin upbeat. Oh. Listo. A ver. ¿Está ahí? Tengo miedo. Tengo susto. Miramos. Ahí vamos. Ahí vamos. Por ahí. ¿Preparado, sí, ¿preparada para hacer el 8? Sí. ¿Listo? Medio reggaetonuda, ¿no? Sí. Tienen claro que lo latino suena a reggaetón. Venga para acá. Eso. Es terrible. Prefiero la mamushka. Mamushka va a ser un éxito, se lo garantizo. Uy, no, horrible. Con su aleta flotante conquista a la gente. Magnífico. Mire, se lo juro que le va muy mal con el español. Estamos quedados, hermano, para empezar a componer. Empezar a hacer plata. La carrera con, de sí. Ya. Empecemos a hacer música todos por AI. Todos están contentos. Cierra con la Sirena de la Mar. Sí. Todos están contentos. Bueno, no le va muy bien en el español. Baila la merengue, dice parte de su. Porque letra. Se siente como de verdad, como si estuviera siendo haciendo un doblaje. Pero aún así se le entiende más que a Bad Bunny. Entonces va bien. Bad Bunny pudo haber sido un correo. Sí. Estas son mañanas de la X 103.9 FM.